Comunicado sobre Casa de Oración Radio. Amada Iglesia de Jesucristo, que Dios se les bendiga. Es mi compromiso y responsabilidad con todos ustedes comunicarles lo siguiente. El día miércoles 30 de julio del año 2008, recibí un correo electrónico de parte de Héctor Ursúa, director de Casa de Oración Radio, para pedirme autorización de emitir los mensajes de carácter apologético con denuncia que en ese entonces publicaba en una página de dominio gratis, www.atalayadecristo.es.tl, la misma que, por cierto, me fue clausurada por los administradores debido a los reclamos de un falso profeta de nombre José Quintero, personaje que, por cierto, me ha difamado en varios foros y páginas de internet. Dios le pague conforme a sus hechos. Mi respuesta al hermano Héctor fue que usara los mensajes, ya que no eran míos, sino del Señor. Así que desde el mes de agosto del 2008 comenzaron a transmitirse los mensajes de este servidor a través de Casa de Oración Radio los días martes y jueves. Para mí, este hecho fue una confirmación por parte de Dios de que fui llamado para hacer una voz de alerta a la Iglesia de Cristo en este tiempo de apostasía, y muy refrescante y consolador a la vez, ya que no hacía muchos días me habían despedido de la estación 1440 AM en Dallas por denunciar a los ministros apóstatas y mercaderes del Metroplex Dallas Fort Worth. Recientemente publiqué en mi página oficial atalayadecristo.net y en mi muro de Facebook un video que subí a YouTube. El video se titula Armando Alducin y Enlace, y trata sobre la vinculación del señor Alducin con la cadena de televisión apóstata y mercader del Evangelio Enlace. Armando Alducin, hasta donde tengo conocimiento, es o era un colaborador de Casa de Oración Guadalajara, donde es pastor el hermano Chuy Olivares. Los mensajes de Alducin se o eran transmitidos también por medio de Casa de Oración Radio. Recientemente me di cuenta, ya que muy pocas veces escucho Casa de Oración Radio o visito la página debido a mi trabajo, que el enlace que ellos tenían hacia mi portal ya no estaba, y mis mensajes entre comillas, porque son del Señor, ya no se estaban transmitiendo tampoco. No sé cuál sea la razón de lo sucedido. Sin embargo, me imagino que fue debido a la publicación del video antes mencionado. Hasta el día de hoy, febrero 4, 2011, nadie por parte de Casa de Oración Radio se ha comunicado conmigo. De mi parte, ya envié un mensaje de agradecimiento al hermano Héctor Ursúa, responsable de la radio y de la página de internet Casa de Oración. Sin embargo, lejos de sentirme incómodo y mucho menos molesto por este hecho, le doy gracias a Dios primeramente y después al pastor Chuy Olivares y al hermano Héctor Ursúa, director de Casa de Oración Radio, por haberme dado la oportunidad de ser una voz de alerta a través de Casa de Oración Radio. Quiero dejar bien en claro 9 puntos. Número 1. Nunca, pero nunca, he dicho que soy ministro de Casa de Oración. Más bien, colaborador de Casa de Oración Radio. 2. Nunca pedí que mis mensajes se emitieran por Casa de Oración Radio. Fue iniciativa de ellos. Número 3. Nunca pagué un solo centavo a cambio de que se emitieran mis mensajes por medio de Casa de Oración Radio. 4. Nunca he vendido un solo mensaje emitido por Casa de Oración Radio, los cuales están disponibles en mi página absolutamente gratis. 5. Nunca me dijeron qué y no predicar. Número 6. De mi parte, seguiré recomendando la página, la radio y las conferencias de Casa de Oración mientras se mantenga en la sana doctrina, ya que considero que es de mucha edificación al cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Número 7. En la parte superior de mi página, atalayadecristo.net, seguiré anunciando Casa de Oración San Antonio, ya que el pastor Eduardo Bravo es mi amigo y hermano en Cristo. Número 8. Estoy en deuda con Casa de Oración Radio, ya que por varios meses me dieron alojamiento gratis para mis audios en el servidor de ellos. Y número 9, estoy en deuda con el pastor Chuy Olivares y con el pastor Héctor Ursúa, porque han sido una gran bendición para mi vida. Pero sobre todas las cosas, soy un deudor de mi Señor y Salvador Jesucristo, y por quien hasta que me dure el espíritu, contenderé ardientemente por la sana doctrina y delataré públicamente a los apóstatas de la fe que siguen tras el púlpito con máscara de hipocresía para arrastrar a la apostasía y explotar a los creyentes neófitos y débiles, por quienes mi Señor también murió, por los cuales también me es necesario seguir tocando trompeta para que de alguna manera Dios los despierte y vuelvan del encantamiento de la serpiente a la senda antigua y a la sincera fidelidad a Cristo. Gracias, mi Dios, por todo el ministerio, casa de oración. Y concerniente a lo del señor Armando Alducin, me han escrito algunos mensajes ofensivos y pues realmente a mí en lo personal no me sorprende. Hay quienes dicen que estoy sacando la información fuera de contexto, que soy un hijo del diablo, etcétera, etcétera. Pero bien, estas cosas son del quehacer, ¿no? Pero lo que yo siempre he dicho, que estas mismas personas, estos mismos personajes, pues ellos solo se delatan. Todo lo que uno hace es tomar información que ellos mismos publican. Y es información que se encuentra en la red. Aparte de ello, antes de publicar todo esto de Armando Alducin, yo tuve contacto, no persona a persona, pero sí por medio de correo electrónico, donde yo le pedí que diera una explicación, que me diera una respuesta a su vínculo, ¿no?, con Enlace TV. Y ustedes ya ven en el video qué es lo que él me contestó. Pero aparte de todo eso, en la página de él, vidanuevaparaelmundo.org.mx, en la sección de radio y televisión, donde dice canales de televisión que transmiten las conferencias del doctor Armando Alducin. Allí podemos ver que los medios que promociona él son los siguientes: Vida Nueva para el Mundo TV, luego Nación TV, Cosmovisión TV, y el de enseguida es Enlace TV. Y me llama poderosamente la atención porque pues es algo que él está promocionando. En otras palabras, él está recomendando Enlace TV. Y dice lo siguiente: aparece el logo, ¿no?, la imagen de Enlace, y dice Enlace TV, una imagen que viene de lo alto. Y escuchen esto. Él dice: Enlace es una cadena internacional de comunicación satelital cristiana en español. Escuche. Armando Alducin está recomendando a Enlace TV como un canal, una cadena internacional de comunicación satelital cristiana en español. Todos aquellos que tenemos un poco de conocimiento de la palabra de Dios y que amamos la sana doctrina, inmediatamente nos damos cuenta que Enlace TV no tiene absolutamente nada de cristiano. Alguien argumentará y dirá, pero no todo lo que sale en Enlace es malo. Por supuesto, el diablo nunca te va a presentar todas las cosas buenas o todas las cosas malas. Precisamente el engaño viene cuando hay una mezcla de verdad y mentira. La verdad, en este caso, viene siendo como un gancho para todos aquellos cristianos que están cavilando en dos pensamientos, como le dijese Josué en cierta oportunidad al pueblo de Israel: ¿por qué están cavilando en dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues servidle a él, y si Jehová es Dios, pues servidle al Señor, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, por supuesto que no todo lo que hay en Enlace es malo, y no todo lo que hay es bueno. Hay una mezcla para engañar a los que están cavilando, están divagando en dos pensamientos. Entonces, Alducin dice aquí en esta sección de radio y televisión de su página vidanuevaparaelmundo.org.mx, que Enlace es una cadena internacional de comunicación satelital cristiana en español. Y escuche lo que dice, que durante las 24 horas, o sea, toda su programación, que durante las 24 horas, dice Aldusin, los 365 días del año, o sea, por si alguien no entendió, que las 24 horas está emitiendo Enlace, entonces lo confirma diciendo los 365 días del año, proclama el sublime mensaje de la cruz. O sea que para Armando Aldusin, Enlace TV, si algún día, como me han llegado algunos comentarios, si en alguna oportunidad Armando Aldusin delató a la gente de TV Enlace como gente mercader del Evangelio, como personas que están haciendo negocio con la fe de los creyentes simples, pues ahora para él, Enlace TV es una cadena, y no lo digo yo, está en su página. Enlace es una cadena internacional de comunicación satelital cristiana en español que durante las 24 horas, los 365 días del año, proclama, ¿qué proclama? El sublime mensaje de la cruz. Claro, él anuncia y con bombos y platillos, Enlace TV, porque allí se emiten sus conferencias. Ahora, ¿qué tipo de conferencias? No me digan a mí los idólatras, los seguidores de este señor Armando Aldusin, que Armando Aldusin está hablando en contra de los falsos maestros y de los falsos profetas, en contra de la mercadería religiosa y de la apostasía dentro de la iglesia cuando sale a través de las pantallas del televisor de TV Enlace. Por favor, ya le hubiesen dado un puntapié y lo hubiesen sacado fuera, ¿no? Ahí dice, transmitimos las conferencias del doctor Armando Aldusin los domingos de 5 p.m. a 6 p.m. y los lunes de 1 de la mañana a 2 p.m. Hora de Costa Rica. Bueno, entonces ahí está la evidencia de lo que dice. Estoy leyendo textualmente lo que aparece en la página de vidanuevaparaelmundo.org.mx, el ministerio de Armando Aldusin. Así que, en lugar de que me digan a mí por qué razón lo estoy delatando como un apóstata, ¿por qué no le escriben a él? Ahí en su página, es más, él tiene otra página también personal, donde pueden tomar el correo electrónico, así como yo lo conseguí, y le escribí directamente que él les dé una explicación por qué de su vinculación con Enlace y por qué algunas veces él ha querido salirse y debido a la insistencia de, me imagino, el presidente de Enlace, que es Jonás González, y no muy lejos de aquí donde estoy grabando este audio, están los estudios de TV Enlace, aquí en la ciudad de Dallas. Entonces, pues estas cosas son realmente muy delicadas, yo sé, y como lo dije en el video, sé perfectamente que me voy a atraer. Y alguien dijo por ahí que eso lo estoy poniendo como un escudo o como haciéndome la víctima, etcétera, etcétera. Lo digo para que todos aquellos que, igual que este servidor, contendemos ardientemente por la fe, no nos vayamos a desanimar cuando vengan las represalias. Porque todo aquel que está al frente de batalla defendiendo la sana doctrina, que está delatando a los impostores, a los que se aprovechan de la ingenuidad de muchos hermanos y hermanas, muchos de estos hermanos que están peleando, contendiendo ardientemente por la fe, se desaniman cuando vienen represalias. Yo he pasado por muchas cosas, amados hermanos. En el 2008, como les comentaba en el comunicado, yo perdí mi trabajo, un trabajo de 10 años. Yo era el locutor, pero no solamente locutor, era director de producción en la estación 1440 AM en la ciudad de Dallas, y de la noche a la mañana a mí me dijeron, estás fuera, ya no tienes trabajo, y todo esto no crea que porque alguna organización secular mundana se levantó contra mí, sino que fue una organización de pastores, cuyo presidente, y lo digo abiertamente, que por cierto es amigo de Armando Aldusin, un señor de nombre Lin Gatzi, que es el presidente de una asociación de pastores que se llama AHEM, aquí en Dallas, Fort Worth. Y bueno, me llama la atención que dentro de esa organización, dentro de esa asociación de pastores, el secretario, escuche bien, de esa asociación de pastores aquí en Dallas, Fort Worth, en estos días tuvo o va a tener un evento donde va a tener a la bruja, a la falsa profetisa de Ana Méndez. Entonces, imagínense qué clase de líderes cristianos tenemos aquí en nuestra área. Y no solamente aquí en Dallas. Esto es una epidemia a nivel global, a nivel mundial. Y el problema es que cuando uno denuncia esta clase de apostasía de estos líderes, porque la mayoría de ellos, hace años, fueron fieles pastores que defendían la sana doctrina. Inclusive, aquí en el Metroplex, yo tenía amigos pastores, y digo tenía porque ya ahora me ven como su enemigo, y qué bueno que no me digan hermano, porque realmente no soy hermano de aquellos que se aprovechan, que arrastran a la apostasía a los hermanos débiles en la fe y que les explotan económicamente. Pero yo hace años tenía amigos pastores que llegamos a comer juntos en una mesa casi del mismo plato y que defendíamos la sana doctrina y que hablábamos de estas cosas, de la fe, de la mercadería, de la apostasía que se está viendo hoy en la iglesia, pero que lamentablemente les llegó una oferta así de pronto, porque el diablo conoce bien nuestras debilidades. Si antes éramos sus esclavos, él sabe cómo llegarnos. Y lamentablemente, como dice la palabra de Dios, dice la escritura, que raíz de todos los males, dijo el apóstol Pablo, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre, el asunto del dinero tiene que ver con la apostasía de muchos ministros del evangelio, de muchos pastores, de muchos maestros, de muchos doctores con títulos, ¿no? Porque de pronto les cae una oferta muy tentativa para formar parte de alguna organización, para formar parte de algún ministerio multimillonario, nada más que pues tienen que someterse a las leyes, tienen que someterse a los reglamentos de esa institución, de ese organismo, de ese ente que les está haciendo la propuesta, y entonces tienen que renunciar, ¿no?, al verdadero mensaje del evangelio, y se convierten lamentablemente en siervos de hombres. Ya no son siervos de Dios, ahora predican lo que esos organismos, lo que esos entes les están diciendo que prediquen. Y Dios nos libre de todo eso, amados hermanos y hermanas que defendemos la sana doctrina. Somos siervos de Dios. Jesucristo fue quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No fue ningún canal de televisión, no fue ninguna estación de radio. Si de un lugar nos dan un puntapié y nos avientan por allá por predicar la sana doctrina, pues bendito sea el Señor, Él nos va a abrir más puertas. Es una de las razones por las que yo le doy gracias a Dios por Casa de Oración Radio, porque en ese año 2008, en el mes de junio precisamente, en el mes de julio, fue cuando el hermano Héctor Ursúa se comunicó conmigo para hacerme la propuesta de emitir los mensajes que el Señor me da de apologética con denuncia a través de Casa de Oración Radio. Eso sucedió en julio. Y en el mes de junio fue cuando a mí me despidieron de la 1440 AM en Dallas. Y todo explotó por la denuncia que hice públicamente y por el encaramiento también que hice al falso profeta Adrián Amado de California. Donde le dije vía telefónica, porque me estaba buscando el hombre para reclamarme, ya que yo lo estaba denunciando a través de la radio. Y él me estaba buscando para pedirme y para decirme quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Algunas de las que están grabadas por ahí en un artículo que publiqué precisamente en ese año, en el 2008, en mi página oficial. A raíz de eso, pues explotó Me cayó, como quien dice, la bola de nieve que se venía formando desde hace algunos meses, desde hacía algún tiempo, por estar delatando la apostasía y la mercadería aquí en nuestra área. Entonces, hermanos, para todos aquellos, y termino con esto, que defienden la sana doctrina igual que yo, van a venir tantas cosas a nuestras vidas. Y los primeros, casi siempre, que se levantan contra uno, son aquellos que aparentemente también están del lado nuestro. Y cuando digo del lado nuestro, no estoy hablando de estar del lado de un hombre, porque yo nunca me presento como alguien importante. Yo solamente soy una voz de alerta, es todo. Es como aquel que está arriba de la torre tocando la trompeta. Y si el pueblo se apercibe, bueno, y si no, la sangre será sobre ellos mismos. Pero el atalaya, por eso me gusta ese seudónimo de atalaya, porque un atalaya es simplemente alguien que da una alerta, es todo, no es más. Y el atalaya, por supuesto, tiene que sonar fuerte la trompeta y que ese sonido de la trompeta sea lo bastante claro para que el pueblo se aperciba. Una de dos, se apercibe o van contra el atalaya. Qué tremendo, ¿no? Que aquellos a quienes tú estás alertando vengan contra ti. Y el asunto es que uno les presenta todas las pruebas posibles. Entonces, tuve que sacar esta información a luz porque es necesario. Hermanos, gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Sigamos firmes en la fe. Cristo viene pronto. Amén.